como la capital federal para algunos es el ombligo del mundo, si no pasa ahí, no pasa en otra parte. Hay provincias que realmente tienen colapsado su sistema por efecto de la pandemia. Y estamos hablando de 70.000, casi 70.000 muertos. ¿Qué están esperando? ¿Que llegue a 100.000? ¿Quieren que llegue a 100.000 muertos para decir, hay que tomar alguna medida? Cuando viene un médico y te dice que estamos colapsados y te dice que de cada dos personas que ingresan a terapia intensiva, una muere. Que dice que no es lo mismo la terapia intensiva en el año, ingresar en terapia intensiva el año pasado que ahora, por el estrés que tiene el sistema médico, a mí me parece que estamos en una emergencia que es real. Inclusive se le preguntó si se podían hacer nuevas terapias, se puede hacer, pero no hay más personal médico. El personal médico está mal. Cuesta mucho entender esto, que es tan simple.